Bien, continuando nuestra reflexión sobre la Iglesia, vamos a poner hoy como tema las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. El que me desprecia a mí, desprecia el que me ha enviado. Sobre este tema, con ese título, vamos a tratar del poder de magisterio de la Iglesia. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, en aquellas reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, dice lo siguiente: que debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Es un texto que hay que ver con mucho cuidado lo que quiere decir. Antes ha dicho, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para en todo obedecer a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Esto que he leído en segundo lugar es la primera de las reglas. La otra, en cambio, viene después, al concluir toda una serie que tiene referencia a temas conexos con ese punto. Obedecer en todo es algo que se refiere evidentemente al poder de gobierno de la Iglesia. La Iglesia tiene una potestad de régimen, son pastores de la grey, tienen que mandar. Y los fieles tenemos que obedecer a los pastores cuando nos mandan en su potestad de gobierno. Pero hoy el tema es el del magisterio. Los obispos, sucesores de los apóstoles, han heredado de los apóstoles y lo tienen inmediatamente de Cristo, porque promete a los apóstoles: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Por tanto, fundada sobre los apóstoles, la Iglesia tiene en el episcopado la sucesión apostólica. En la cátedra de Pedro y en el episcopado es sucesión del colegio. El colegio episcopal hace presente en todos los tiempos la misma misión que tenía el colegio apostólico en cuanto a magisterio. Aparte que los apóstoles fuesen autores inspirados en la Sagrada Escritura, y los escritos apostólicos son Sagrada Escritura, son palabra de Dios. Entonces la palabra de los obispos es transmisión y es posición infalible de la palabra de Dios cuando hablan como tales con esta intención y ejercicio del deber de enseñar a los fieles, enseñándoles, dice, a cumplir todo lo que os he mandado. O sea, tienen un poder de enseñanza, poder de magisterio, que se funda en la misión apostólica y está presente en la Iglesia en todos los tiempos. Vamos a pensar en este potestad de magisterio. Como la regla de San Ignacio, lo primero que trata es esta cuestión que parece tan extraña. Si una cosa yo la veo blanca, he de creer que es negra, si la Iglesia jerárquica lo determina así. Lo determina. Esto, este texto, no se puede referir a los contenidos de la fe teologal, porque, que es la que se refiere a que hemos de creer, como enseña el Concilio Vaticano I, formula así esto: hemos de creer con fe divina y católica, cuya profesión es un acto de la virtud teologal de la fe, todo aquello que la Iglesia nos propone como divinamente revelado, sea en su magisterio ordinario y universal, sea en un acto solemne conciliar o pontificio en que determina una cosa como perteneciente al contenido de lo revelado. Lo que la Iglesia enseña como divinamente revelado en su magisterio ordinario o en su magisterio solemne, dando definiciones dogmáticas, pontificias o conciliares, lo hemos de creer con fe teologal. Lo que hemos de creer con fe teologal, no podemos decir que nosotros lo vemos blanco, lo vemos negro, y hemos de someter nuestro entendimiento a la Iglesia, porque todo lo que es divinamente revelado está más allá de la experiencia humana. No sé si me explico. La naturaleza de la gracia santificante, el misterio del pecado original, todo eso está definido en Trento dogmáticamente. La naturaleza de los sacramentos, su modo de obrar en las almas, ex opere operato, ¿no? Todo esto no hay experiencia. Uno no puede decir, yo veo que cuando me voy a confesar, aunque me confiese de pecados muy graves y me parezca que con sinceridad me dan la absolución, no noto que me pase nada. Entonces, contento, tranquilo de que me han absuelto y de que me he confesado, pero no percibo. Ahora estoy en gracia de Dios, no se percibe. Se puede estar en gracia de Dios y estar en sequedad espiritual. Y además el consuelo espiritual tampoco es una revelación inmediatamente hecha uno de su estado de gracia. Puede ser un signo de su estado de gracia, la consolación espiritual, pero no es una revelación de que estamos en gracia de Dios. Todo lo que se refiere al orden sobrenatural propiamente no cae bajo la experiencia. Uno no puede decir, yo veo que sería mucho mejor que ordenasen a las mujeres presbíteros o obispos. Esto no lo puede decir, no sé si me explico. No lo puede decir porque el misterio de lo que es la consagración episcopal, que el misterio que en relación con la visibilidad de la Iglesia y el misterio de la Encarnación, hemos de pensar que a todo obispo, el otro día lo decía en la catedral, que el cardenal Carles es la quinta generación de obispos desde San Pío X. Por tanto, su obispo auxiliar que entraba ahora es el seis generaciones desde un papa santo. Quiere decir que todo obispo válidamente ordenado, que sea verdaderamente un obispo católico u ortodoxo en Oriente, o copto, o armenio, todas aquellas iglesias que realmente, sacramentalmente, tienen sucesión apostólica. No así los episcopalianos anglicanos, porque estos comenzaron a consagrar el siglo XVI a condición de no conferirles el poder erróneo que enseñaba la Iglesia Romana del poder de consagrar el cuerpo de Cristo. Entonces no consagran sacerdotes obispos. Pero todo obispo válidamente ordenado le ha puesto las manos sobre su cabeza. Alguien a quien le pusieron en su día las manos sobre la cabeza. Alguien a quien se la puso otro y otro y otro. Ricardo María Carles hablaba en su obispo auxiliar de una sexta generación desde San Pío X. Es que todos los obispos del mundo que válidamente son obispos, con el sacramento del sacerdocio en plenitud, que es el episcopado, les han tocado unas manos de un hombre cuya frente fue tocada por las manos de otros. Y así hasta San Pedro, o hasta Santiago el Mayor, o hasta Santiago el Menor, o hasta San Mateo, o hasta Santo Tomás, hasta uno de los apóstoles, o hasta San Pablo, o San Bernabé. Este episcopado ha recibido el contacto del sacerdocio. Cuando los obispos reunidos en concilio o en magisterio disperso enseñando que, como de fe revelada. Lo que enseñan como de fe revelada no es materia en lo cual yo puedo decir, por ejemplo, eso de las tres personas en la Trinidad, yo veo que es absurdo. O cómo puedes ver que es absurdo. Esto de la unión hipostática, que el mismo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad sea verdaderamente en lo humano hijo de una mujer y nazca de María, esto no puede ser. ¿Cómo sabes que no puede ser? No sé si me explico. Todo lo que está en misterio revelado, que los sacramentos obran ex opere grato, la presencia de Cristo en la Eucaristía, el verdadero poder de desatar, en lo que atar es en los cielos, se ha desatado en los cielos, la naturaleza del sacramento de la penitencia, la naturaleza del sacramento del orden, que el matrimonio es un ejemplar, algo que tiene su ejemplar en la unión de Cristo con la humanidad, y que Cristo es la cabeza de la Iglesia, el esposo de la Iglesia. Estas son cosas que las creemos y no las vemos ni de una manera ni de otra. No sé si me explico. ¿Me entienden? Aquí se refiere a cosas, digamos, de experiencia humana, por ejemplo. Yo veo que este Papa no era un santo. Bueno, pues le han canonizado. No sé si me explico. Veo que es absurdo que la Iglesia establezca impedimentos dirimentes en el matrimonio. Puedes tener un juicio sobre esto y lo verías tú y darías un juicio sobre aquello. Cosas de ese tipo, verdades conexas con la fe, íntimamente conexas. Yo veo que los jansenistas no eran herejes. Bien, pues esto la Iglesia te hubiera obligado a sentir que sí lo eran. Era el tema de la cuestión de la infalibilidad de la Iglesia en los hechos dogmáticos. Yo veo que la masonería es una cosa estupenda. Pues mire, hay una serie de documentos pontificios que lo han condenado con gravísimas palabras. El juicio sobre la perversidad y el sentido anticristiano del ideal masónico es un juicio dado por la Iglesia. Como que estas cuestiones, la canonización de un santo, la condenación de una herejía, que en tal libro se contiene tal herejía, la interpretación auténtica de la ley moral, yo veo que sería más práctico y mejor que la Iglesia tolerase el divorcio. Bien, pues la Iglesia, intérprete de la Escritura y de la ley natural, interpreta lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, en el sentido de que no se puede establecer la licitud del divorcio. No sé si me explico. Es decir, los temas conexos con lo revelado, con la naturaleza de un sacramento, pero que se refieren ya a la vida práctica, a los hechos concretos, etcétera, que la Iglesia juzga. Toda esta esfera de cosas, de verdades conexas con la fe, en las que la Iglesia da determinaciones y las da como definitivas y se atribuye a sí misma infalibilidad y autoridad última en aquellas cosas. ¿Me explico? En estas cuestiones le cae muy plenamente la norma de San Ignacio. Lo que yo veo negro es de creer que es blanco si lo determina la Iglesia jerárquica. No sé si me explico. ¿Me entienden? Es una regla importantísima, tremendamente trascendente. Y después de decir esto, debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro si la Iglesia jerárquica sí lo determina. Dice, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es decir, que ha revelado el Antiguo y el Nuevo Testamento, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Por tanto, el poder de magisterio que vamos a tratar es algo que la Iglesia tiene como algo conferido divinamente, prometido a la Iglesia, que se le da al infundirle el Espíritu Santo como su alma, y el Espíritu y Señor nuestro, en quien creemos, en el credo profesamos nuestra fe, Señor y vivificador, rige y gobierna nuestra Santa Madre Iglesia. Por tanto, tenemos que pensar el sentido de este misterio del magisterio de la Iglesia, que por una parte enuncia, propone, evangeliza al mundo, transmitiendo lo que Dios ha enseñado, lo que Dios mismo ha enseñado, lo que está contenido en la Escritura, lo que está en la tradición apostólica, y por otra parte, guiado por el Espíritu Santo y apoyándose en este fundamento, juzga sobre hechos, sobre herejías, sobre santidades, sobre licitud, por ejemplo, de una regla, de una profesión religiosa. Yo veo que es absurdo que la Iglesia establezca el precepto de unas órdenes religiosas con votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Esto es absurdo, así les pareció a muchos herejes y a protestantes y todos. Pues bien, esto no, que la Iglesia, que los criterios que han inspirado la vida religiosa son evangélicos, es un tema de revelación. Pero que la Iglesia aprobó muy bien la regla de San Benito, o institución de la Orden de Predicadores, o la regla de San Francisco, o la Compañía de Jesús, etc. Estos son juicios sobre hechos, sobre interpretaciones del Evangelio, sobre cosas de tipo práctico que la Iglesia determina y que hay que ver que son las cosas como la Iglesia las enseña. Todo esto porque Cristo fundó la Iglesia sobre los apóstoles, con Pedro a su cabeza, y en el cuerpo místico de Cristo confió a los apóstoles y a sus sucesores una misión y ministerio propios, del que no participan los restantes miembros de su Iglesia. Cuando San Ignacio habla de la Iglesia jerárquica, no quiere decir que solo la jerarquía es Iglesia, que los que no somos obispos o presbíteros en comunión con los obispos no somos Iglesia, no es verdad. Somos Iglesia todos los cristianos, todos los bautizados somos Iglesia. Pero la Iglesia ha sido establecida por Dios con este principado sagrado, con esta jerarquía sagrada, de tal manera que no hay poder de magisterio en la Iglesia, de enseñanza pública desde Dios, con poder infalible de transmitir la palabra divina y de juzgar según ella de todo lo que la Iglesia juzga definitivamente. No podría haber este magisterio sin sacerdocio en plenitud de carácter sacramental. Una cosa es el poder jerárquico sacramental. Tan obispos son los cismáticos como los católicos, por ejemplo. En cambio, el poder de magisterio propiamente solo lo tienen los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. ¿Me explico? Pero el carácter sacramental episcopal es condición exigida por voluntad de Dios para el ejercicio por potestad propia del poder de magisterio. En un concilio ecuménico se da voto a superiores generales de órdenes religiosas que no son obispos. Es una norma canónica que funciona así, pero el concilio de suyo es una asamblea de obispos unidos al Papa, y un poder no circunstancial o no delegado o no interinserto en un colegio, etcétera, un poder de magisterio propiamente dicho va ligado al carácter episcopal. A los obispos han heredado la misión que les dio Cristo a los apóstoles. Amaestrad, sed maestros, docete, sed doctores de todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os ordené. Sobre esta potestad de magisterio, que por institución divina está ligada al poder sacramental conferido por el sacramento del orden, es lo que vamos a ocuparnos ahora. Magisterio eclesiástico en este sentido es algo, por tanto, que pertenece a los obispos y que ellos naturalmente, ordinariamente, delegan a los párrocos, aunque sean presbíteros, y pueden los diáconos, ordenados como diáconos, predicar la homilía del Evangelio, pero nadie más. Los laicos en la iglesia podemos hablar en un funeral recordando a nuestros antepasados, o podemos rezar unas preces o hacer unas lecturas, y se puede organizar en una iglesia un ciclo de conferencias. No es sacrílego esto, ¿eh? No sé si me explico. Pero quien es un conferenciante en una iglesia no está predicando como pastor de la iglesia. Solo la potestad tiene un título episcopal, de modo que el presbítero para predicar se supone que el obispo le ha autorizado en virtud de su carácter sacerdotal, participa del sacerdocio verdaderamente, aunque no sea en plenitud. ¿En qué difiere un obispo de un presbítero? ¿Cuál es la plenitud que tiene el obispo que no tiene el presbítero? Sobre todo, que el obispo puede consagrar presbíteros y obispos, y el presbítero no. El presbítero no puede consagrar sacerdotes. Los presbíteros y los diáconos los consagran solo los obispos. El presbítero, en cambio, puede consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, puede, por misión autorizada por autoridad episcopal, puede absolver los pecados en el tribunal de la penitencia y puede, es el ministro de la extrema unción. Noten bien, en cambio, es testigo del matrimonio, como puede serlo un diácono, y con circunstancias excepcionales puede darse el matrimonio verdaderamente sin testimonio clérigos. En tiempo de la persecución o de la guerra, los que se administran el matrimonio son los esposos. Lo tienen que hacerlo de la forma que la iglesia establezca, que de ordinario es con un testigo cualificado de carácter sacerdotal. Pero, en fin, estos grados jerárquicos tienen su cosa, pero solo los obispos consagran obispos, presbíteros y diáconos. También ellos son los ministros ordinarios de la confirmación, etc. Ahora bien, a esta potestad sacramental del obispado va vinculada la potestad de magisterio. Ya he insinuado algo, voy a explicar después qué contenidos, qué campos abarca este magisterio. Ahora me interesa más notar este carácter exclusivamente episcopal en su título de autoridad del magisterio de la iglesia. La iglesia puede establecer títulos, doctorados de la iglesia, de teología, nombrar profesores de teología, etcétera, etcétera, en doctrina sagrada o en disciplinas humanas, y puede regularlas en su ordenamiento jurídico, como las universidades católicas o todo eso. Y puede hacer enseñar en un seminario para formar sacerdotes a un laico o a una mujer como profesor. Esto puede hacerlo, pero enseña que por institución divina, esto es muy notable, algo inherente al sacramento del matrimonio, que los padres de familia tienen la misión de educar cristianamente a sus hijos. Esto son sumamente notables. El nuevo Código de Derecho Canónico, en que las cosas han quedado muy claras, ha puesto en claro una cosa que ya se sabía, pero que no se había puesto de esta manera. En el libro que trata de Ecclesiae Munere Docendi, del oficio de la Iglesia de enseñar, el libro ese, el tercero, hay un título que dice de educación católica, de la educación católica. Y el primer canon dice que los padres, a los padres, tienen la obligación y el derecho de educar a sus hijos. Los padres católicos tienen el derecho y el deber de escoger los medios y las instituciones por las que, según las circunstancias y lugares, pueden procurar mejor la educación católica de los hijos, y tienen también derecho que la sociedad civil les proporcione las ayudas necesarias para procurar a sus hijos la educación católica necesaria. Lo cual, esto en un derecho canónico, es una exigencia ante todos los poderes del mundo que no se cumple se cumple poquísimo en nuestro tiempo. Este principio es admirable porque habla de de algo que pertenece a la función docente de la Iglesia y que no es el magisterio de que estoy hablando en esta clase. Es la misión de enseñar la fe católica a los hijos que tienen los padres y de organizarla para sus hijos, organizando catequesis, organizando escuelas, tal cosa. De modo que por lo menos este texto de los padres de familia nos recuerda que la Iglesia no tiene su deber apostólico activo limitado al magisterio jerárquico, porque el profesar la fe con intención de comunicarla, con intención de dar testimonio de ella y de darla y de comunicar la fe a otros, y en el caso de los padres un deber de comunicarla a sus hijos, es una cosa que pertenece al cuerpo de la Iglesia. Y no obstante, en este cuerpo de la Iglesia, que es jerárquica, hay un carácter único, procedente de la autoridad de Cristo y no de la voluntad humana ni de la multitud de los fieles. Carácter único de la potestad de magisterio jerárquico, que exige la potestad sacramental de los obispos y además transmisión de la autoridad pontifical y episcopal, etc. Precisamente, el Concilio Vaticano II, que afirmó tan claramente algo importantísimo, el sentido de la fe de la universidad de los fieles, hasta el punto de decir, el pueblo santo de Dios participa del don profético de Cristo, la universalidad de los fieles no puede fallar en su creencia, si no, no se aparta del cuerpo de la Iglesia, en el cuerpo de la Iglesia no se equivoca el pueblo cristiano. Esto lo dice el Vaticano II. No es una novedad, está en Melchor Cano, en el Logis Theologicis, pero a gente a veces le choca esto. Pero a pesar de decir esto, lo dice así, porque el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, al que sigue fidelísimamente, oye, bajo la dirección del magisterio, no ya la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. No escucha a los obispos y a los sacerdotes como lenguaje humano, sino como lenguaje divino, pues sagrado. Este es el sentido, el sensus fide del pueblo cristiano, oír lo que la Iglesia enseña como venido de Dios. Bien, este es el tema que tenemos que tratar hoy. Yo, con toda sinceridad, voy a decir unas cuantas cosas que son muy importantes de precisar en nuestro tiempo. En nuestro tiempo son más graves que en otros tiempos las actitudes inadecuadas, contrarias a la autoridad del magisterio eclesiástico. Por esto es oportuno recordar con precisión algunas normas capitales, para que tengamos una orientación que tenga el verdadero sentido que en la Iglesia militante debemos crear. Primero, fue recordado antes, cito aquí el texto del Vaticano I. Hay que creer con fe divina y católica, con un acto de virtud teologal de la fe, lo que la Iglesia enseña como revelado por Dios, perteneciente al depósito confiado a la Iglesia de la palabra de Dios transmitida por la tradición apostólica o por la Sagrada Escritura. Ahora bien, lo dice ya el Vaticano I, y era sabido desde siempre, ¿no? En nada afecta a esto el que se haya propuesto, como divinamente revelado, por un juicio solemne, o que se enseñe así en el Magisterio Ordinario Universal. Y aquí hay una cosa importante a notar. Hay muchos casos, que la ausencia de definiciones solemnes no es signo de que la Iglesia todavía no ha llegado a claridad plena para poder enseñar eso infaliblemente con autoridad, sino en muchos casos, y lo nota nada menos que el padre Siberta en su introducción a la teología, en muchos casos la ausencia históricamente de actos solemnes de definición es un signo muy claro de que en la comunidad eclesial no se han dado polémicas o dudas que hayan hecho al parecer incierta que la verdad como perteneciente a la fe. Pensemos que hasta el siglo XIX, habiéndose planteado la cuestión y afirmado por muchos autores desde siglos, escuelas enteras, órdenes religiosas, universidades, prácticamente pueblos enteros, enseñaban que María había sido concebida sin pecado original. Pero en 1854 Pío IX se creyó en el caso de dar una bula en Fabilis Deus definiendo esto como divinamente revelado y precisando en qué sentido había que entenderlo. Si ustedes oyen decir a alguien la perpetua virginidad de María, que se enseña en todas partes, por todas partes, en la liturgia, en la plegaria, en la oración del pueblo, etc., y que la cree todo católico, la cree con aquella fórmula que se ha dicho también en textos pontificios, antes del parto, en el parto y después del parto, no ha sido objeto de una definición dogmática. Ha sido objeto de una definición dogmática la maternidad divina en el siglo V, Concilio de Éfeso, 431, que había defendido San Cirilo de Alejandría. Ha sido objeto de definición dogmática por Pío XII, en el año santo de 1950, la Asunción de María, Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, que había sido creído por todas las iglesias de todos los continentes y países, hasta el punto que hay fiesta litúrgica de la Asunción de María, no solo en la ortodoxia, sino en la Iglesia nestoriana, en la Iglesia copta, indicando una tradición que remonta a los primeros siglos de la Iglesia desde la edad apostólica. Se definió la Inmaculada Concepción de María, se definió la Asunción de María, se definió la maternidad divina. La maternidad divina, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María han sido objeto de definiciones solemnes. Realmente la Asunción de María fue más bien un acto, una voluntad de Pío XII de glorificar a María y de enfervorizar a la Iglesia en el culto a la Madre Gloriosa que está en el cielo en cuerpo y alma. Pero polémica no la había habido. Y todo el mundo la tenía como de fe. Nadie había, miren los misterios del Rosario, tan aprobados durante siglos. Miren ustedes el quinto misterio glorioso, como estaba puesto allí. ¿Verdad? En cambio, no estaba la Inmaculada Concepción en el Rosario. No se alude a esto, que estaba la Asunción. Era más universalmente creído la Asunción, no había habido polémica, pero fue definida dogmáticamente. Pero muchas veces la carencia de definiciones dogmáticas es porque no ha habido propiamente dudas. Aunque en el credo profesamos la vida eterna y en la escritura leída siempre de una forma muy homogénea y muy, aunque ha habido problemas teológicos en la interpretación de esta naturaleza de visión beatífica. La visión, la vida eterna consistirá en ver a Dios cara a cara, de modo inmediato. Sobre la naturaleza del acto beatificante no hay ninguna definición. Ha habido discusiones teológicas sobre si el acto del entendimiento, el acto de la voluntad. Todo el mundo, cuando reza el credo o cuando exhorta a alguien a esperar la vida eterna, sabe muy bien de qué habla. No hay duda en la Iglesia de que se habla de la visión de Dios cara a cara, como está por otra parte en la Escritura, en San Juan, en San Pablo, etc. No, no había definiciones. Y así en muchas cosas, muchísimas cosas, que son verdades certísimamente de fe. Certísimamente de fe. Un ejemplo hasta divertido es la infalibilidad de los concilios y de la Iglesia jerárquica. Que la Iglesia siempre que da una definición lo ha hecho suponiendo, exércite, que diríamos, que es infalible al hacerlo, ¿no? Porque el que no cree lo que esta definición, le declaramos fuera de la Iglesia. O sea, la Iglesia se sabe infalible y enseña infaliblemente. Pero noten bien, tuvo que definir en el siglo XIX la infalibilidad del magisterio del Papa, cuando habla como tal a toda la Iglesia definiendo cuestiones de fe y costumbres. Pero lo definió un concilio ecuménico. ¿Y la infalibilidad de los concilios ecuménicos dónde está definida? Pues en ninguna parte. En todos los concilios está implicada. No sé si me explico. En todo el magisterio de la Iglesia se supone que la Iglesia es infalible. Y esta naturaleza infalibilidad no ha necesitado ser definida. No sé si me explico. Porque los que lo han negado se han puesto de tal modo fuera de la Iglesia que se les ha condenado los errores más particulares en que se ha manifestado su herejía, como el protestantismo. El protestantismo, errores sobre los sacramentos, sobre la naturaleza de la justificación, del mérito del libre albedrío, pero de la gracia santificante, etc. Pero los errores eclesiológicos del luteranismo o del calvinismo no se trataron. No sé. Contra el calvinismo, que negaba el episcopado, no se dio entonces una definición del carácter apostólico y de origen de Cristo de la potestad episcopal. Se daba, por supuesto. No sé si me explico. Las cosas que están más admitidas no son las que se definen, ¿eh? Esto es muy importante notarlo, porque en esos tiempos hay confusiones y se induce error a la gente, ¿no? Incluso por anécdotas y cosas que pasan, ¿no? Voy a decir una cosa que no está en este guión, pero que lo digo. La Iglesia Universal, Colegio Episcopal, en su acción universal, hoy reunida en concilio, el Papa, cuando ejercen un acto definitivo, sea de materia revelada o sea de materia conexa con la revelada, son infalibles. Pero cuando callan, no. Esto parece una atrocidad, pero es muy importante. Hay que reconocerlo. Cuando San Pedro en Jerusalén decía que los convertidos no judíos no tenían obligación de circuncidarse, lo dijo allí con Pablo y Bernabé y con Santiago el Menor, enseñó como apóstol y lo enseñaron colegialmente, de tal manera que se le suele llamar el Concilio de Jerusalén, aquella reunión apostólica. Cuando en Antioquía, mientras había muchos que venían de Jerusalén y decían que si no se circuncidaban no eran cristianos, San Pedro, por lo que se ve en la carta a los Gálatas, que San Pedro se enfadó con él y le advirtió muy severamente, diciendo que se separaba del Evangelio. San Pablo dice que San Pedro se apartaba, no andaba derechamente en el Evangelio. Porque mientras otros decían, contra lo que habían enseñado los apóstoles en Jerusalén, que había que circuncidarse para ser cristiano, San Pedro, por lo visto, no solo callaba, sino que a las reuniones de cristianos, donde se comían manjares prohibidos en la ley de Moisés, él no asistía y solo estaba en comidas o cenas donde no se comía carne de cerdo o no se bebían las cosas prohibidas en el Antiguo Testamento. No sé si me explico. Con lo cual, por el ejemplo, por el silencio y la conducta, inducía a creer a la comunidad de Antioquía que él pensaba como los que decían venir de Jerusalén, del apóstol Santiago, y enseñar lo contradictorio de lo que había enseñado todos los apóstoles reunidos en Jerusalén. Entonces San Pedro callaba y obraba de una manera que forzaba a los gentiles a judaizar. Esto lo dice San Pablo. Y viendo que no obraba derechamente según el Evangelio, le reprendió en público. De modo que cuando se calla o cuando se obra de una determinada manera contraria a lo que se enseña, estamos en el caso más grave, porque aquí hay un poder más divinamente instituido todavía, diríamos, en que San Jesús decía a los judíos de su tiempo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced todo lo que os enseñen. Suponía que había una providencia de Dios sobre la sinagoga, para que lo que enseñasen al pueblo judío fuese lo que Dios había mandado enseñar. Haced todo lo que os enseñen, pero no hagáis conforme a sus obras, no les imitéis en su conducta, obedeced lo que os digan. Este principio evangélico vale para todos los tiempos, para todos los tiempos. Y la Iglesia, esto lo decía el maestro Padre Orlandis, y era un poco chocante oírlo, ¿no? Y a riesgo de escandalizarse, ¿no? El Papa es infalible cuando habla y no lo es cuando calla. Pero es así. Incluso hay otra cosa que se puede añadir también. Ni siquiera es infalible cuando manda callar. La jerarquía de la Iglesia con frecuencia pone silencio. Por ejemplo, manda no llamar herejes a los que niegan la concepción inmaculada de María. Al mismo tiempo que manda no llamar herejes a los que lo enseñan, sexto, cuarto, siglo quinto, manda no llamar herejes a los que enseñan la inmaculada concepción de María, como hacían algunos tomistas. Les parecía negar la universalidad del pecado original, el dogma de la Inmaculada Concepción. Les mandó no llamar herejes a los que enseñaban la Concepción Inmaculada de María. Y a su vez mandó que los que profesaban esta doctrina no llamasen herejes a los que los negaban, porque la Iglesia no había definido todavía esto. Bien, no lo había definido, pero evidentemente no eran herejes de intención. ¿Quién va a decir que Santo Tomás era hereje? No eran formalmente herejes, ¿no? No negaban algo sabiendo que contradecía la fe. Lo hubieran aceptado si hubiera sido definido. Pero no lo veían y enseñaban lo contrario. Ahora, es que la Iglesia no solo no lo había definido, sino que mandaba respetar la opinión que negaba la concepción inmaculada. Lo cual, ciertamente, podía ser prudente, inevitable y hasta útil. Pero infalible no era. No sé si me explico. ¿Me entienden? Hay otro caso, más escandaloso, cuando un papa, Honorio, en el siglo VI, VII, a mediados del siglo VII, el papa Honorio, en una carta al patriarca de Constantinopla, mandó que para evitar discusiones inútiles y pérdidas de tiempo y para evitar divisiones en la Iglesia, no se enseñase ni que Cristo tenía una sola voluntad, ni que Cristo tenía dos voluntades. Cristo tiene dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Con su voluntad humana obedece a Dios Padre y se deja mover por su voluntad de Hijo de Dios, obedeciendo al Padre, y por eso nos redime. Pues una herejía que afirmaba la unicidad de la voluntad de Cristo negaba la facultad de querer, negaba los actos de elección en Cristo, negaba las operaciones humanas de la voluntad humana de Cristo. Y en aquel momento, por razones políticas, etc., interesaba a los emperadores de Oriente que eso no quedara así, y un papa pues le hizo el favor al patriarca de Constantinopla y al emperador de Bizancio de prohibir que se discutiera si había una o dos voluntades, lo cual evidentemente pues es un acto que además las circunstancias de la época tan confusas ya no tenía remedio a la cosa, porque lo estaba discutiendo todo el mundo, ¿eh? Y grandes santos habían estado vindicando las dos voluntades. Los adversarios del monoteísmo son grandes santos teólogos, que probablemente serán en su día declarados doctores de la Iglesia, podrían serlo perfectamente, como San Sofronio, por ejemplo. Pero en aquel momento, en una carta al patriarca de Constantinopla, el Papa Honorio prohibía que se discutiese esto. Se equivocó, me explico. De modo que en las cuestiones en que la Iglesia ha cerrado la discusión, diciendo que no se polemice, no se ha definido ni una cosa ni otra, y es posible que una de las cosas permitidas enseñar sea falsa. No sé si es posible. Es posible. De modo que ni el silencio jerárquico, ni la imposición del silencio, no habléis de esto, que trae perturbaciones. Perdón, si formalmente y claramente mandan una cosa, hay que obedecerlo. Pero no hay que dar por definido que aquello que están discutiendo es una tontería, porque puede ser una cuestión importantísima. Ya se aclarará en su día, no sé si me explico. La Iglesia no es infalible cuando calla, ni siquiera cuando manda callar. En cambio, el principio que a vosotros oye, al que calla no se le oye. Al que manda callar tampoco se sabe lo que dice. Quien a vosotros oye, a mí me oye, es válido para toda enseñanza pública y formal de la Iglesia jerárquica. Vale para los documentos pontificios dirigidos a toda la Iglesia, para aquellas enseñanzas universalmente propuestas por el Episcopado en comunión con la Santa Sede. Aquí esto lo dijo Pío XII, lo dijo muy claramente y muy bien. Algunos dicen, una encíclica no es un acto de magisterio solemne. Por la forma de encíclica, es una carta circular a los obispos, no es un acto de magisterio solemne. Aunque en una encíclica se puede poner, y defino, que esto es de fe. Pero de ordinariamente las encíclicas explican y desarrollan cosas que ya pertenecen a la fe de la Iglesia, sea por que estar definidas o sea por estar propuestas siempre como de fe. Y allí se reiteran y se explican. Y se añaden otras consideraciones, otras observaciones, otras cosas. Pero si en una encíclica se determina, aunque sea una cuestión de esas que no es pertenece directamente al objeto de revelación, pero que está conexa con la revelación, y se ve claro que el Papa quiere en aquella encíclica dar por dirimida una cuestión, se entiende que aquella cuestión ya está dirimida y que no se puede considerar como de libre discusión. Lo dijo Pío XII y tiene toda la razón. Dice, también de las encíclicas vale aquello, quien a vosotros oye, a mí me oye. Es importante, la Iglesia cuando habla al mundo como tal Iglesia y habla a los fieles enseñándoles ¿Qué es lo que el Evangelio exige? Y determina una cuestión de interpretación de la ley divina, de interpretación de los preceptos del decálogo. Por ejemplo, la ilicitud de los métodos anticonceptivos artificiales. Que la Iglesia ha definido como dogma que la píldora es ilícita, esto no hay que decirlo así, porque no es que lo haya definido como contenido en el Evangelio, sino como contenido en el Evangelio en cuanto ha enseñado a los apóstoles, enseñadles a cumplir lo que yo os he enseñado, y ha bendecido el matrimonio, y ha condenado el onanismo, y ha condenado los errores, los pecados contra la naturaleza del acto conyugal. Y entonces la Iglesia sale una cuestión nueva de unas píldoras, de unas cosas, y juzga. Iba a decir una cosa, y en esos tiempos los teólogos que no le hacen caso obtienen un eco universal en la prensa y en la televisión de todo el mundo. Los que le hacen caso quedan silenciados como tontos. ¿Me explico? Y la Iglesia, siempre que vuelve a hablar de aquello, lo vuelve a aclarar igual y a desarrollarlo en la misma línea en que ya está determinado, que es lo que decía San Ignacio. A mí me parece que sería más práctico permitir la píldora. Lo veo así. Pues lo ves negro y es blanco. ¿Eh? Aquí viene los animales. No hay que esperar que se defina como la Santísima Trinidad la ilicitud de la píldora. ¿Me explico? Pero sí que hay que creer que es ilícito lo que la Iglesia ha dicho muy explícitamente, que es ilícito. Pero si por cada vez que el Papa habla de una cosa de estas, hay 50 veces que hablan otros, incluso teólogos, o algunos obispos de aquí para allá, y dicen lo contrario de lo que el Papa enseña, y el Papa calla, pues no sabemos si obra bien o mal al callar. Ciertamente infalible no es. Es infalible cuando enseñó, cuando lo dejó claro. El que quiera conocer la verdad evangélica sobre aquello, si oye a la Iglesia con sinceridad, lo puede saber lo que la Iglesia ha enseñado. Hay otros temas en la Iglesia, enseñados frecuentísimamente, que por la naturaleza del contenido, la reiteración de la manera de enseñarlo y todo, parece que son ciertamente enseñados. Y tal vez no puede decirse que han sido definitivamente impuestos, porque eso sí, la Iglesia, cuando quiere enseñar definitivamente, lo deja claro. Por ejemplo, dos temas muy queridos y muy importantes. Si alguien dice, y lo dicen muchos, que el culto a San José no tiene importancia para la vida cristiana, porque San José no tiene ningún papel esencial en el misterio de la salvación, si alguien dice esto, dice lo contrario de lo que la Iglesia ha dicho, y se equivoca. Pero como sobre esto de San José no ha habido hasta ahora, ha habido alguna encíclica y muchas alocuciones y muchas alusiones en muchos puntos, pero no ha habido un acto explícito de magisterio solemne como de fe, o de determinación infalible como definitiva, no hay actos definitorios, pues tendremos que tener paciencia los devotos de San José. Decir que los que no lo son desobedecen a la Iglesia y no la oyen, pero no podemos decir que sean herejes o que sean rebeldes a la Iglesia, porque no se ha formalizado, ¿no? ¿Me explico? ¿Bueno? Y otro tema gravísimo: oportunidad, ilicitud y importancia para la vida cristiana de dar culto al corazón de Jesús, en el sentido en que está expuesto en los documentos pontificios y está expresado en la liturgia, está expresado en todo el culto difundido en el pueblo cristiano, en todos los continentes. pues sobre el culto al corazón de Jesús, en que hay una serie de encíclicas magistrales, indiscutiblemente docentes, que enseñan. No ha habido, salvo en un caso en que se condenó como herético el acusar que el culto a una de Cristo era separado de la divinidad, etc., una vindicación de la acusación que hacían los jansenistas en el Concilio de Pistoia, señor Pistoia, a los devotos del Corazón de Jesús. Se condena la actitud de los, del Sínodo de Pistoia como injusta, irreverente y falta de calumniosa respecto a los devotos. Pero solo esto. De modo que la devoción al Corazón de Jesús, el que no le gusta la puede dejar estar y decir que los devotos del Corazón de Jesús son unos beatos y que la Iglesia nunca ha dicho nada sobre esto. Pues es falso, ha dicho muchísimo. Y yo me pregunto, si un Papa en una encíclica destinada a tratar de esto dice que en el culto al Corazón de Jesús se encuentra la norma más perfecta de vida y como la síntesis de toda vida de religión, una afirmación de ese calibre, se puede decir, por pasar el rato, está en ella la síntesis de toda religión y la norma más perfecta de vida, está en Pío XI en la Ubiercano, en la Miserentissima Redemptor. No es una afirmación seria esta. No vale de ella el que a vosotros oye, a mí me oye. Pues claro que vale, es lo que decía Pío XII. Y no obstante, no ha habido definiciones, no hay enseñanzas definitivas. Misteriosamente, ¿no? De modo que de San José y del Corazón de Jesús cada uno puede decir lo que le dé la gana, o decir como Ives de Congá, que San José no tiene ninguna importancia en el misterio de la salvación, que lo dijo con todas las letras, Ives de Congar, un teólogo que influyó muchísimo en el Vaticano II, dominico. Pues no, señor. Ives de Congar dice eso. La Iglesia no dice esto. Si se quisiese ver más claramente lo que ha dicho la Iglesia de San José, que en general se dice muchas veces que no ha dicho nada. Se dice con más frecuencia que repetir lo que la Iglesia ha enseñado de San José. Se dice que no hay nada en su magisterio. No hay nada de carácter solemne como de fe, ni hay nada definitivo. Pero hay cosas explícitas, insistentes, dichas con gran apremio para que los fieles se encomienden al glorioso patriarca. Claro que hay, y muchísimo, pero se suele decir que hay muy poco y que no sabemos nada de San José y todo eso, y es falso. De modo que trágicamente circulan en la Iglesia, en forma de lo que ahora llamarían algunos magisterio paralelo o contramagisterio paralelo, modas contrarias al sentir de la fe del pueblo cristiano, que misteriosamente el pueblo cristiano apenas se entera, gracias a Dios, de estas cosas. No merecen ser sabidas, ¿no?, que se digan estas tonterías sobre el Corazón de Jesús o sobre San José. O que tantísimas veces que se ha hablado contra la devoción a María, caricaturizándola siempre de descentrada y de poco cristocéntrica, y todo eso, cuantísimas cosas de minimalismo mariano. Circulan, por tanto, en la Iglesia y hacen mucho ruido. Y tal vez, faltas de insistencia explícita y de afirmaciones claras hacen circular como una especie de silencio inexistente, porque este silencio es aparente, ¿no? Pero lo parece. Los que dicen la Iglesia ha hablado poco de San José tendrían que hacer el favor de mirar todo lo que ha dicho y se quedarían absolutamente pasmados, porque ha dicho muchísimo y muy claro. Pero circulan en estas cuestiones, en San José, el culto mariano, el culto del corazón de Jesús. Tiempos atrás, yo también, en el desprecio de la piedad no litúrgica, aunque había que sustituir el rosario por el culto de los vísperos, lo que sea, lo cual puede estar bien en según qué ambientes, en según qué momentos, pero no a fuerza de que elogiando las vísperas se consiga que la gente no va a rezar las vísperas en su familia y va a suprimir el rosario, lo cual ha hecho muchísima gente. De modo que con un elogio de la liturgia, que nunca merece ser demasiado elogiada, se ha hecho, y oblicuamente se ha segado la hierba a la devoción del rosario o del Vía Crucis, que está desapareciendo. ¿Me explico? De modo que sí, desde los tiempos de San Pedro hasta hoy, los superiores eclesiásticos pueden hablar según su deber o callar incluso culpablemente. Nosotros no somos San Pablo para decir si son culpables, ¿eh? San Pablo se lo dijo a San Pedro y le tenía misión divina para decírselo. No es que nosotros hemos de pensar, no tenemos derecho a hacer caso de un teólogo que dice los papas no enseñan nada de esto. Esto es falso. Y aunque fuese verdadero, las cosas que han enseñado son las que valen. Y las que no han dicho no son derogadas por el ruido de los enemigos del magisterio eclesiástico auténtico. Quien a vosotros oye, a mí me oye. ¿Eh? Y cuando nos parece que el Papa calle, y oímos decir a muchas personas que lo que enseñó en la encíclica Humanae Vitae ya está caducado porque ahora no se lo cree nadie, pues mira, los que no se lo creen, peor para ellos. Y peor para las familias que en lugar de tener 4 o 5 hijos van a tener uno o ninguno. Que es lo que pasa con todo este juerga del elogio de la anteconcepción. Muchas gracias. Hasta el pasado Reyes. Bueno, destapamos un poquito, ¿no?